Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Hola, hola, queridos amigos. Queridos amigos de este programa de rock. De rock y metal aquí por Radio EBR. Claro que sí, que estamos nuevamente saliendo en vivo, por supuesto, con esta nueva edición del programa. Claro, programa número 149 hoy. A pasito nomás del programa número 150. ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, programa 149 saliendo en vivo desde Monte Grande, aquí en la provincia de Buenos Aires, en vivo para todo el planeta. Claro que sí, en vivo para todo el planeta por radioebr.org. Y vamos a darle, como siempre, la bienvenida a todos ustedes, la bienvenida a todos los amigos de esta radio, a todos los amigos de este programa y de este humilde servidor Hernán o Vikingo Borealis, como más les guste. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco muchísimo y vamos a ponerle toda la energía, toda la mejor onda, como siempre digo, como siempre hago, no trato de hacer, como siempre hago, le pongo la mejor energía posible a este domingo lluvioso aquí en Monte Grande, por lo menos. Bastante agua cayó recién, de hecho hace un ratito me mojé un poco, pero bueno, acá estamos con esta nueva edición de este programa 149 hoy día domingo, a pasitos también nomás de lo que viene a ser el mes de diciembre, a nada del mes de diciembre, a nada. Hoy 30 de noviembre se cierra el mes. En un momento me confundí, pensé que este mes tenía 31, pero no. Hoy es el último día del mes y bueno, qué mejor que finalizarlo con toda la energía y con todo el power de siempre. Y voy a comenzar este programa número 149. Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Agustín, que llegó a la Argentina ayer y ya, bueno, nos hemos visto, hemos compartido una buena picada con unos buenos vinos como corresponde, ¿eh? Así que igual saludo, en un ratito voy a ir con más saludos, por supuesto. Abrazo grande a todos. Voy a arrancar este programa 149 con una banda legendaria que todos ustedes conocen, ¿eh? Y la banda es una banda británica llamada Saxon, así que es un buen momento para arrancar con todo el poder de Saxon, de esta banda legendaria, este programa 149, que tiene un horario especial hoy, ¿eh? Claro, un horario especial de las 22 horas y tenemos mucho por delante. Así que arrancamos ya. Saxon 1066, así se llama esta canción. Vamos, subí el volumen, como siempre digo, y así arranca este programa número 149. Vamos. Oh! march on. But it's hard to This is a radio resort based in Colonel to Alternative People, AVR Radio. Oh, comienzo, qué comienzo de este programa número 149, arrancamos, por si recién te enganchás en esta transmisión, arrancamos con la legendaria banda británica Saxon con 1066, esa es la canción que escuchamos en este arranque. Luego escuchamos a la banda Fallen Sanctuary con To the Top, Hacia la Cima. Y por último, luego de la tanda, escuchamos a Within Temptation y la gran Sharon Den Adel con Unbroken. Bueno, ahora le voy a presentar en este segundo bloque de este programa 149 de Rock y Metal. Un gran saludo a toda la gente de TikTok, un gran saludo a toda la gente de las redes. Pero se me fue, me agarró el viejazo de golpe. A toda la gente de Instagram, me agarró el viejazo de golpe. Y a la gente de Facebook, de todas las redes que apoyan a este programa y a la radio, Bueno, un saludo también, ¿por qué no?, a mi querida madre que cumplió años hace dos días, el día viernes cumplió años, y bueno, lo hemos festejado como corresponde y también hubo alguna emotiva sorpresa por allí, así que la pasamos súper bien y más que merecido lo tenía. Al principio no quería que se le festeje nada, que no, pero bueno, ella sabe que acá estamos para agasajarla, y estuvo, como decía mi querido viejo, sobre 10, 12, espectacular la noche que pasamos, y bueno, va el saludo para ella también. Y hablando de cumpleaños, quiero saludar a una amiga que cumplió años ayer, que es la querida Julieta. Y atentos, atentos y atentas, porque va a sonar algo en este programa de Julieta, de su arte. Así que si tenés ganas de rockearla, si tenés ganas de rockear, no podés no escuchar su trabajo. Así que va el saludo de cumpleaños también. Y quiero saludar a mi amiga también Elizabeth, que cumplió años, que cumple hoy, día domingo, así que va el saludo para ella también, un gran abrazo y muy feliz cumpleaños. Bueno, ahora les voy a presentar a una banda que, bueno, está sonando de fondo, de cortina, y es una banda que va a hacer su debut en este espacio, en este programa. La banda es una banda británica también, que se llama Tailgunner, y es una banda relativamente nueva, porque el primer disco fue editado en el año 2023, y el disco se llama Guns for Hire, del año 2023. Es su primera producción. La banda británica está conformada ahora, actualmente, por Craig Cans en la voz, Zach Salvini en la primera guitarra, Rhea Thompson en la segunda guitarra, tenemos en el bajista Tom Hewson y Eddie Mariotti en la batería. Bueno, hay que decir que en esta formación del año 2025 solamente hubo un cambio, que es que Rhea Thompson en la segunda guitarra reemplazó a Patrick Van Der Wolverine. Qué bueno apellido. Me hace acordar a un dibujo, ¿no?, a una serie. Patrick Van Der Wolverine en las guitarras había grabado también este disco del año 2023 llamado Guns for Hire. Bueno, fue el único miembro que se ha reemplazado en la actualidad, y les decía, ha sido reemplazado por la guitarrista Rhea Thompson, que tiene un peinado muy particular, bien así ochentoso. Bueno, les voy a compartir un par de canciones de esta banda británica, que es relativamente nueva. Primero les voy a presentar un adelanto del próximo disco, que va a salir en febrero del próximo año, o sea, del 2026, no falta mucho. En febrero sale el próximo disco, pero ya tiene un par de adelantos. Les voy a presentar primero la canción Midnight Blitz, que es la canción que le da título a este nuevo disco, que les decía, va a salir por todos lados en febrero de 2026. Y luego de esa canción vamos a escuchar a Guns for Hire, que es la canción que le dio título al disco anterior, al disco del año 2023. Así que dale volumen. Tailgunner, otra banda británica, haciendo su debut en este programa número 149. Vamos. fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever. Ever. Come on. pero creo que esto que está sonando dice bastante de lo que será el próximo bloque. Bueno, por si ahora estás enganchándote con el programa, sonó el bloque con la banda de Reino Unido, Tyre Gunner, haciendo su debut en este espacio de rock y metal con Midnight Blitz, canción perteneciente al próximo disco a salir por todas las plataformas en febrero del año próximo. Y luego escuchamos Guns for Hire, canción perteneciente al anterior trabajo del año 2023. Y luego escuchamos a otra legendaria banda, que es Riot Fight, con Hail to the Warriors. Pero qué buena versión esta, este tema original de Cutting Crew, I Just Dying in Your Arms. Qué buena versión que se mandaron. Sí, se mandaron con la IA, o la AI, como más les guste, con la inteligencia artificial, que ya está entre todos nosotros, nos guste o no, ya lo he dicho en otros programas, y se han logrado musicalmente cosas como estas que estamos escuchando de fondo, y algunas canciones que ya he compartido en estos últimos programas de esta tecnología que, insisto, está entre nosotros y tiene estas creaciones fabulosas, realmente fabulosas. Cuando el avance tecnológico está bien utilizado, se pueden lograr muy buenas e interesantes cosas. Bueno, como les decía, esto que está sonando de fondo tiene que ver con lo que es este próximo bloque, y este próximo bloque tiene que ver con los covers. Así que generalmente el espacio de covers suele estar en la segunda hora de programa, si se quiere, pero hoy es un día especial, así que vamos antes con este bloque de covers. Así que subí el volumen, porque tenés ganas de escuchar un buen cover, por ejemplo, pero por ejemplo de Iron Maiden. Bueno, yo sé lo que te digo, subí el volumen y yo creo que me voy a hacer un cafecito o voy por unos mates. Ahora veo, a ver, son las 22:40 y pico de la noche aquí en Buenos Aires, y por qué no, podemos hacer de este cierre del domingo, ya casi lunes, con unos buenos matienzos, diría. Así que vamos, subí volumen. Holloway by the Name, un clasicazo de Iron Maiden, ni más ni menos, por el gran Eric Cromwell. Reflecting. Every time I try to leave it behind me, I see something that reminds me of you. Every night a dream's return to haunt me. Your wounds are rewrapped around your throat. I lie awake and sweat, afraid to fall asleep. I see your face looking back at me. Time. Estamos en el aire, claro que sí. Seguimos en este programa número 149 por radio ebr.org para todo el mundo, el programa de rock y metal, aquí en vivo con Vikingo Borealis. Bueno, si recién te enganchás en este programa, ¿qué pasó? ¿Se tildó? Un pequeño... A ver ahora, ¿se escucha bien? Yeah. shake.